con la soledad, ¿quién me acompañará en la vereda del dolor? ¿Quién me consolará cuando la tristeza me quebranta? ¿Quién limpiará mis lágrimas? ¿Quién limpiará mis lágrimas? Sostendrá y con tus brazos de amor me rodearás, y al oír tu dulce voz sabré que nunca me dejarás, porque tu fidelidad siempre será. Consolará cuando la tristeza te quebranta, quien limpiará tus lágrimas, quien limpiará tus lágrimas, su fidelidad te sostendrá y con sus brazos de amor te rodeará. Sostendrá y con sus brazos de amor te rodeará.